CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y también a Diana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Hoy, en poco más de media hora, comienza la actividad allí en la calle Boulevard Artigas, en la sede de la calle Pou. Hoy sí estaría la presencia de propio la calle Pou en las actividades. Ayer fueron los futuros ministros los que estuvieron en entrevistas, entre ellos Jorge Larrañaga, Javier García y también el futuro ministro de Educación y Cultura, Silveira, que estuvo recibiendo a la gente de EDU21. En lo que tiene que ver a las actividades, obviamente hay muchas perspectivas respecto a, sobre todo, lo que va a ser la estrategia electoral de en Montevideo, del sector multicolor vinculado a la intendencia. Por ahora el único nombre que se sigue manteniendo es el de Chediac. Veremos si aparece algún nombre más. En lo que tiene que ver a los manejos que se han hecho, bueno, lo que se ha determinado es en este caso, pese a la tosudez en algún principio de Cabildo Abierto, el que el lema sea el del Partido Independiente. El Partido Independiente ya tiene fijada para la semana que viene su reunión obligatoria de cara a la nominación de su candidato a la intendencia, por lo tanto los tiempos apremian. Tal es así que en situaciones como las de departamento de Canelones ya casi se ha descartado la posibilidad de llevar un candidato único, y la idea es que cada uno de los sectores políticos que conforman el gobierno multicolor a nivel nacional en Canelones lleven un candidato ellos propio. Bueno, en Montevideo todavía se quiere hacer un esfuerzo y se verá si finalmente el mismo fructifica. La determinación, la reunión de ayer también de Talvi con Manini Ríos, bajándose ambos de la candidatura, si es que en algún momento alguno estuvo integrando la misma, y aceptando en este caso que el lema sea el de Partido Independiente, reitero, cosa que hasta ahora Cabildo Abierto no lo había querido hacer, tal vez allane un poco el camino y de alguna forma tal vez hoy aparezcan algunas novedades. Por eso es que nosotros rápidamente desde aquí nos vamos a ir hasta allí, directamente al búnker de la calle Pou, ahí en Boulevard Artigas. En lo que tiene que ver a las reuniones, el Movimiento Un Solo Uruguay estuvo reunido con Jorge Larrañaga, el ministro del Interior futuro, sobre todo por el tema de la Vigeato, por el tema de lo que es la Guardia, diríamos, nacional, vinculada a la creación de policías que tengan un vínculo con el campo, que sientan el campo, decía Marcelo Nugué, como parte de ellos, como gente que vive en el lugar y que de alguna manera lo entiendan y lo protejan. También Nugués dijo que en relación a la ampliación de lo que es la legítima defensa establecida en la ley de urgente consideración de la calle Pou, ellos lo comparten porque consideran que muchas veces la gente en el campo no tiene las dependencias policiales cerca, se tienen que defender ellos mismos, muchas veces lo hacen con armas de fuego, y que la culpa en todo caso de que existiera algún disparo o algún herido o lamentablemente que alguna víctima sería no del comerciante, no sería en este caso de la persona que defiende su propiedad, sino de aquel que ingresa a robar. Esa es la lectura que hace el Movimiento Solo Uruguay. También se le preguntó al Movimiento Solo Uruguay si ellos han tomado la posición de ser los voceros del ámbito rural, desalojando a las gremiales, como puede ser la ARU y la Federación Rural. Dicen que no. Dicen que ellos hablan de otros temas que van más allá de los que pueden hablar la ARU o la Federación Rural, aunque reconocen cierta sintonía y cierta devolución de este gobierno de la calle Pou, que dicen no tuvieron con Tabaré Vázquez, que los vio como el enemigo. Vamos a escuchar lo que decía Nube. El ampliar la legítima defensa a, a las instalaciones más cercanas del hogar, no solo al hogar, nos parece fundamental. Lo que son estas instalaciones son en general están muy cercanas a la vivienda, están muy vinculadas a la operativa productiva cotidiana, por lo tanto poder defender esos espacios también es importante. Y a ver, vuelvo a repetir, esa gente, la que vive en el medio rural y la que tiene a la policía más lejos, donde los delincuentes saben que pueden estar una, dos, tres, cuatro horas tranquilamente sin que nadie los interrumpa. Por lo tanto, hay que darle herramientas a esa población para que pueda defenderse. ¿No es un riesgo de repente que la gente tenga la potestad o la posibilidad de disparar, de defenderse y también caiga presa por quedar fuera de la ley? Bueno, en principio si está la legítima defensa no debería caer presa. Y los riesgos los toma la persona también que va a delinquir al ir a esos lugares, a entrar a la casa de otro. Pensar que el que ejerce la legítima defensa en realidad está cometiendo un delito, me parece que es justamente parte de la cosa que hay que cambiar. Acá el que comete el delito, que es el que invade la propiedad privada, el que invade un hogar, el que invade un lugar de trabajo. Por lo tanto, el delincuente es ese, no el que se defiende legítimamente, y creo que son de las cosas que tenemos que empezar a cambiar nosotros en el razonamiento. ¿Va a haber personal del ejército abocado a las tareas de control de alquiler? La intención es implementar la ley que permite que el ejército cumpla actividades de seguridad en 20 kilómetros de la frontera. Veremos cómo se instrumenta, eso implica meterse en el medio rural, porque es fuera de los centros poblados. Supongo yo que se pensará en hacer coordinación de la actividad, ¿sí? Partiendo estas reuniones con el presidente electo, incluso ahora con el ministro, ¿entienden que el movimiento pasa a ser un interlocutor válido al nivel de las gremiales rurales ya establecidas para el nuevo gobierno? No, a ver, las gremiales rurales tienen su espacio, no son el movimiento, y el movimiento no son las gremiales. Nosotros, como verás, hablamos de temas bastante más diversos, hablamos de seguridad en lo urbano y en lo rural, hablamos de producción agropecuaria, hablamos de industria, hablamos del fideicomiso del combustible, hablamos de muchas cosas que no tienen nada que ver con agro. Entiendo que los espacios de las gremiales hay que mantenerlos, hay que fortalecerlos. Para nosotros lo que sí es un giro importante con respecto a lo que fue el gobierno de Tabaré Vázquez, que se dedicó 2 años a pararnos en la vereda de la oposición. ¿Pero entienden que a partir de ahora, cuando haya en los diferentes ámbitos que a ustedes les interesa encuentros con las gremiales, también un solo Uruguay va a ser un interlocutor válido que hable permanentemente con el gobierno? Nosotros hoy estamos teniendo diálogo con varias autoridades, bueno, con el ministro del Interior, ya hemos tenido alguna otra reunión con el ministro de Ganadería. Le dejamos al presidente nuestra intención de aportar en otras áreas, como ha sido turismo, comercio, en la parte de economía, en la parte de transporte. Ahí hablaba entonces Nugué. Hablamos también de otros temas que ustedes anoche pueden haber escuchado, vinculado al tema del chorizo artesanal y lo que tenía que ver con el abigeato y la trazabilidad que muchas veces se intentaba de alguna manera disfrazar a partir justamente de carnear ilegalmente vacas, mezclando esa carne con carne de caballo, en algún caso hasta con carne de perro. Ellos nos decían que nosotros les preguntábamos si consideraban que la proyección del INAC como controlador y no tanto las intendencias era positivo, y nos marcaban que sí. Jorge Larrañaga, además de hablar sobre el tema vinculado a la seguridad en el ámbito rural, dio a conocer los 19 nombres de los jefes departamentales, que son todos policías, comisarios mayores retirados o comisarios generales. No civiles, muchas veces se marcaba civiles y en este caso no lo son. En Montevideo será el comisario mayor retirado Ero de Ruiz. En Canelones el comisario general retirado Víctor Treza. En La Valleja, como hemos dicho, una mujer, comisario mayor retirada Blanca Olivera. En Maldonado, comisario general Julio Pioli Prieto. En Artigas, el comisario general retirado Alberto González. En Cerro Largo, comisario mayor retirado José Adán Olivera. En Colonia, el comisario general retirado Johnny Diego. En Durazno, el comisario general Richard Marcenal. En Flores, el comisario mayor retirado Juan Fontes. En Florida, el comisario general Rubén Saavedra. En Paysandú, el comisario general retirado Edward Alves. En Río Negro, el comisario general retirado Martín Boto. En Río Negro. En Rivera, el comisario general retirado Alfredo Rodríguez. En Rocha, el comisario mayor retirado Jorge García Montejo. En Salto, el comisario general retirado Carlos Ayuto. En San José, el jefe será el comisario general Oreste Leles da Silva. En Soriano, el comisario mayor retirado William Martínez. En Tacuarembó, el comisario general John Sarabia. Y en 33, el comisario general Gustavo Silveira Álvarez. Esos son los jefes de policía de los 19 departamentos, todos o comisarios mayores retirados o comisarios generales, algunos retirados y otros en funciones. ¿Por qué la elección de, en este caso, de policías y no de civiles, que muchas veces eran políticos, los jefes de policía de cada uno de los departamentos? Bueno, Jorge Larrañaga lo explicaba de la siguiente forma. Y bueno, no se puede pedir espera a la delincuencia en función de que es un gobierno que recién entra, sino que tenemos que buscar respuestas de manera inmediata en esa lucha por la seguridad pública, que tenemos que tener muy presente y que seguramente todos los que han sido nominados como jefe de policía o como candidatos a ser jefe de policía a partir del 1 de marzo, tendrán que tener una muy fuerte vinculación con la sociedad local, una respuesta con la gente y hacia la gente, y también resultados que son prioritarios para marcar lo que significa una gestión sobre la cual vamos a estar claramente en la búsqueda de esos resultados a través de todo lo que significa la Dirección Nacional de Policía y las distintas jefaturas de policía, como ya por otra parte lo ha anunciado el propio presidente de la República. Son policías de carrera, ¿eso influyó en la decisión, doctor? Sí, esa fue la definición que tomamos, que fueran policías de carrera, muchos de ellos, o la mayoría, retirados, que van a ejercer la función de jefe de policía en los distintos departamentos. ¿Cómo van a marcar eso? ¿Cómo van a marcar esos resultados, esos límites, donde, bueno, se va a tener el buen resultado y si no, me imagino, revertir? Bueno, no puedo fijar los parámetros. Estoy hablando en términos generales con respecto a qué es lo que pretendemos de las jefaturas de policía. Cercanía a la gente, relación con la población, conocimiento del territorio y respuestas contundentes en lo que significa el combate de la delincuencia, lo cual vincula a los resultados. ¿La mañana ya tiene asignación para la brigada antidrogas? Mire, las nominaciones van hasta acá. Por ahora no hay datos mayores a lo que en esta lista aparecen como jefe de policías departamentales. No quiso hablar sobre temas de cambios en el tema narcotráfico. Seguramente esos nombres aparecerán después. Se le preguntó también por qué esta lista difería de alguna que estaba corriendo por algunos lugares. Dice que en realidad esta es la lista oficial, no se hace cargo de otras listas que hubieran aparecido. Cosa similar a lo que pasó con el Ministerio de Defensa cuando por los cuarteles circulaban listas con nombre de 5 generales que después no fueron en realidad los mismos nombres que se dieron los ascensos. Seguimos con la información y en este caso también hay que decir que hubo una reunión en el búnker de la calle Pou. No les gusta que les diga así, pero en realidad electoralmente es el búnker. Se le podemos llamar, porque la sede es el directorio. Pero está allí en Boulevard Artigas, donde está la sede de la calle Pou. Se reunió también el ministro de Defensa, Javier García, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Tyler y también por Mariana Mota. Obviamente que la actividad central era porque, como ustedes saben, a partir de una ley votada a fines del año pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos pasó a ser la responsable de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Se sacó de la órbita de Presidencia de la República, la Secretaría de Verdad y Justicia de Presidencia de la República como que ingresa dentro de la propia Institución de Derechos Humanos, y la Institución Nacional de Derechos Humanos se maneja en la órbita del Parlamento Nacional, del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Entonces, era bueno hacer estos contactos. Lo hablábamos con Javier García, en realidad le consultábamos a Javier García sobre la posibilidad de coordinación, ustedes van a estar escuchando. No parece ser en principio mucha, ellos van a responder y colaborar cada vez que la justicia se lo pida, o se lo pida la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, sobre todo también García dice que dentro de la reunión a la Institución Nacional de Derechos Humanos le planteó que no le gusta que haya referentes políticos que hagan críticas en detrimento de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y habló de algunas declaraciones, concretamente la de José Mujica, sobre soldados que son carne con ojo. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Javier García en este aspecto. Importante dirigente político, expresidente de la República, dijo que un soldado, que los soldados eran carne con ojo y uniformes. Yo, si alguien hubiera dicho que un profesional o un obrero de la construcción eran carne con uniforme y ojos, todos nos hubiéramos, me imagino, mucho sorprendido y repudiado esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque no contribuye ni a la unidad ni al respeto que va a haber en una sociedad. Por eso que le decía que estaría bueno ese trabajo por parte de la Defensoría del Pueblo de también colaborar a que no se estigmatice a uruguayos y uruguayas que son servidores del pueblo, parte del pueblo, servidores del pueblo, que están al servicio de la nación y que cumplen un trabajo que está obligado por ley y que cumplen con mucha vocación. Entonces, me parece que ese trabajo por la unidad y por la paz nos compromete a todos. Como tarea nueva, no porque no se hubiera hecho, sino porque me parece que hay que hacerlo. Y tenemos que colaborar todos a que se respeten a todos los uruguayos. Cuando se dice ayudar, ¿qué significa? ¿Qué tareas específicas puede llegar a acometer? Lo que nos pida la justicia, la fiscalía. Nosotros, no hay dos posibilidades. Se acata lo que corresponde a cualquier sistema republicano y democrático de derecho, ¿no? Y en el caso de la nueva ley, también a la institución de derechos humanos les confiere facultades y autonomía para desarrollar las actividades que van a concernirse allí, ¿no? Al tema de la búsqueda. Como obviamente hay unidades militares, todos hay mecanismos para tener comunicación frecuente y buena comunicación que permita el objetivo. Es decir, hay un protocolo que en caso de que llegue información al Ministerio de Defensa, lo puedan ustedes dárselo, en este caso a la Institución Nacional de Derechos Humanos, referente a cualquier tipo de caso vinculado a la violación de derechos humanos. Y bueno, hoy empezamos a conversar los mecanismos de enlace, de unión entre dos instituciones que tienen sus burocracias también, ¿no? Y que en esto hay que hacer. ¿Han recibido más pedido de la justicia, doctor? Tocayo, esa es una pregunta que hay que trasladarle al actual ministro Vallardi, yo no tengo forma de saber. No, pero capaz que en la transición se estaba manejando, esto es un tema de la transición también. Esta parte de la pregunta bien sirve porque nosotros, cuando iniciamos, tuvimos la primera reunión de diciembre con el equipo del ministerio, le llevamos un documento con toda la información que nos parecía necesario para empezar la transición. Había un capítulo, había alguna pregunta vinculada a la información sobre la situación actual en materia de desaparecidos, etcétera, que hasta el día de hoy todavía tenemos pendiente respuestas. Ahí dice Javier García entonces que faltarían respuestas respecto a la información que le solicitara Vallardi en las coordinaciones vinculadas justamente a información sobre el tema de desaparecidos durante la dictadura militar. Tuvimos la oportunidad de hablar también con Mariana Mota, una de las que concurrió en nombre de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mota confirmó que el Batallón 13 y el Batallón 14 son los que siguen siendo objeto, en este caso, de análisis sobre la posibilidad de la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Por ahora no hay ninguna otra dependencia militar en la órbita de la investigación. El cómo se llega con las denuncias, el trabajar en la búsqueda justamente de conseguir mayor información. El tema del vínculo con obviamente con las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Y por otra parte también el análisis sobre la ley de urgente consideración y el tema seguridad, en donde hay una serie de observaciones que se han hecho vinculados al tema de lo que Javier García decía, porque Javier García decía en relación al tema de los militares que la Institución Nacional de Derechos Humanos tendría que también hablar cuando hay críticas como la que hizo Mujica, porque es Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Entonces, en base a esa defensoría, podría, en este caso, entrar en estos temas. Bueno, en base también a la Defensoría del Pueblo, el tema del análisis que se está haciendo sobre la ley de urgente consideración de la calle Pou y lo que es el tema seguridad pública, y si esto trastoca en algún momento alguna de las posibilidades o violenta de alguna forma los derechos humanos de alguien, también es parte del análisis a través de conversatorios, según dijo Mota, que van a estar organizando con asociaciones de distinto tipo. La escuchamos. No se ha hablado del anteproyecto, la institución obviamente tiene opinión, o por lo menos ya se ha expedido respecto de alguna temática que se aborda en ese anteproyecto. Vamos a dar opinión en su momento y ahora en los próximos días lo que estamos tratando es de convocar a las diferentes organizaciones sociales para poder celebrar un conversatorio desde donde pueda a partir con esa convocatoria de la institución, dialogar y discutir sobre este proyecto, sobre en qué medida impacta en la protección de los derechos humanos. Doctora, ¿toman ustedes como una contradicción el hecho de que el electo senador Guido Manini Ríos pueda ser citado por la justicia, integra la coalición multicolor, en el entendido que habría ocultado información acerca del paradero de detenidos desaparecidos? Bueno, eso es un tema que está en la órbita judicial. Yo preferiría no expedirme en este momento, y además también en la medida que ahora es un senador electo, es el Parlamento quien debiera definir cómo se resuelve ese tema para poder que él vaya a declarar cuando sea citado por la justicia. Claro. ¿Y alguna manera de conseguir más información pidiendo a los militares, entrevistándose, no sé? La tarea de buscar información es una tarea que sí nos preocupa y le estamos poniendo mucho interés y mucha dedicación, porque es algo que se nos va a ir diluyendo con el tiempo, ¿no? Quienes tienen la información y quienes podrían aportarla, sabemos que hay gente que no la quiere dar, que la puede tener o que puede tener algunos datos, pero quienes puedan aportarla, son personas que, dada la edad, se pueden ir faltando, y entonces es una preocupación poder llegar a esa información. Esto es un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, puede hacer mejor comprender el todo. ¿Y qué tipo de información ustedes para avanzar en otras excavaciones? Por ahora se está trabajando, se está continuando los trabajos en el Batallón 13, y se están trabajando en el 14 en lugares donde ya antes había habido excavaciones, pero ahora se está mejorando el trabajo, se está haciendo de forma más exhaustiva. Otras áreas de excavación, otros lugares que también pueden ser vocacionalmente como lugares de búsqueda, los seguiremos abordando en su momento. Vamos con la información. Decíamos, tuvimos la oportunidad de hablar con Carlos Varela de la departamental de Montevideo, porque como ustedes saben se definió lo que es la candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Frente Amplio, en este caso tres nombres, Carolina Cose, Villar y Daniel Martínez. Le decíamos a Varela sobre la resistencia generada por parte de algunas coordinadoras sobre el nombre de Daniel Martínez. Él nos decía que fueron una o dos coordinadoras las que se resistieron a ese nombre, pero que finalmente después por consenso se logró finalmente que los tres fueran aprobados por unanimidad. Obviamente que de aquí en más comienzan una serie de coordinaciones. Yo les manifestaba si no era difícil tener un programa único con tres nombres que lo tienen que interpretar, porque en realidad es un programa único, pero con visualizaciones distintas, supongo, de tres personas a la hora de desarrollarlo. Él considera que no, se viene trabajando desde hace ya un tiempo, y se nos confirmaban dos cosas. Primero, 10 de febrero y 11 de febrero serían las reuniones de coordinación entre los legisladores del Frente Amplio, senadores y diputados, junto con Lucía Topolanqui, para cambiar ese chip de pasar de ser oficialismo a pasar a oposición, y además recibir a los legisladores nuevos, a los que se han cambiado, los que, como ustedes saben, como en otra fuerza política, existen nombres nuevos dentro de la legislatura. Y por otra parte también, lo que se nos manifestó es que no han quedado conformes con los 33 nombres que se han dado por parte de la oposición hacia el Frente Amplio, oposición ahora, gobierno a partir del 1 de marzo, es decir, el sector multicolor, porque en realidad no son 33 nombres, ellos consideran que dentro de esos 33 nombres se mezclan a los secretarios de la Cámara, que eso nunca estuvo, porque el secretario de la Cámara, es verdad, siempre hay de otros partidos políticos, pero no entran en los nombres estos. Se han colocado también secretarías de corte electoral, que tampoco van. Entonces, que en realidad los cargos que se estarían dando serían 24 o 25. Yo decía que tuve la oportunidad de hablar con un legislador que no repite en este caso. Ayer estaba almorzando en el Palacio Legislativo, él y nosotros nos acercamos y le comentábamos esto y él nos decía, sí, es verdad, en la interna se viene hablando esto, pero lo que yo he dicho es que cosechamos lo que sembramos, porque nosotros también hemos hecho lo mismo y es obvio que a nosotros nos van a hacer lo que nosotros le hicimos. Por lo tanto, en realidad nos van a dar la menor cantidad de posibilidad de integrar cargos, en este caso de contralor. Me decía también este diputado que no repite que un nombre que se manejan dentro del Frente Amplio está el de él para la posibilidad de integrar la ANP, la Administración Nacional de Puerto, o tal vez la UTE. Pero vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela en relación al tema departamental, a esta definición que se consiguió en ese ámbito y bueno, cómo se paran de cara justamente a algo que dijo en este caso Varela es importante porque perdida la elección nacional, Montevideo y Canelones pasan a ser fundamentales. Que fue mucho más breve de lo que habíamos imaginado y mucho más ágil en su tratamiento, fruto, entre otras cosas, de todas las conversaciones y del esfuerzo que pusieron todos los compañeros para que, sin abandonar ninguna idea, llegar a un sentido común. Logramos la habilitación de los dos compañeros y la compañera para ser candidatos a la intendencia de Montevideo. Uh-huh. Y de aquí en más, obviamente, se comenzará a trabajar y a delinear lo que serán las características de las presentaciones departamentales. La idea es tener nexos entre los candidatos. ¿Se ha hablado alguna cosa al respecto justamente a esa estrategia? Sí, a ver, ahora hay un paso siguiente que es inmediato, es el 5 de febrero, donde nosotros vamos a hacer un nuevo plenario que debe aprobar las planchas de candidatos de los que van a acompañar, las planchas de suplentes que van a acompañar a los tres candidatos. El 6 de febrero es la convención departamental y una vez pasada esa etapa nos vamos a concentrar en el tema de la campaña y en culminar la elaboración del programa común, que ya venimos muy avanzados en ese sentido. En el diseño de la campaña es donde tenemos que analizar seguramente acciones comunes, más allá de que cada candidato y candidata van a realizar su campaña individual. Uh-huh. ¿Dificulta un poco eso de tener tres candidatos y un programa único o en realidad cada uno allí establecerá la intención de negociar y llegar a acuerdos para que bueno, ese programa los termine representando a todos? No, yo creo que no va a dificultar el sentido. El programa común es una seña de identidad del Frente Amplio que todos respetan. Le vamos a solicitar, ya lo hemos hecho, a los candidatos aprobados ayer, de que envíen sus equipos también a incorporarse a los trabajos que ya estamos haciendo a nivel departamental. Y luego, obviamente, cada uno de ellos le impondrá su impronta, sus énfasis, pero deberán respetar, inclusive la resolución de ayer así lo señala, deberán respetar y acompañar en lo que es el programa que el Frente va a definir en las próximas semanas. Varela, ¿tiene, para ustedes, considera que tiene peso el que se venga ya desde el año 90 con un gobierno de Frente Amplio aquí en Montevideo? ¿O creen que la pérdida del gobierno nacional les ha cambiado en algo esto? ¿Hay que jugar el partido igual? Las dos cosas. Primero, ninguna elección está ganada a priori. Hay que jugar todas las cartas en la próxima campaña electoral. La elección de Montevideo, yo diría las de todos los departamentos, pero la de Montevideo en particular y la de Canelones también, cobran un particular sentido a partir de la pérdida del gobierno nacional. Eso está clarísimo y hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de definir estrategias y de hacer todo lo posible para tener la mejor presentación electoral en mayo de este año. Uh-huh. ¿Lo sorprendió el que hubiera cierta resistencia a la posibilidad de que Martínez se presentara? Sobre todo se lo pregunto porque además Asamblea Uruguay fue uno de los que los propuso. No, en realidad la supuesta resistencia fue muy minoritaria, yo diría, muy concentrada en una o dos coordinadoras, no en el resto. Uh-huh. Lo que sí existió fue la tradicional discusión que en el Frente Amplio se da en estas circunstancias, y lo conveniente es la candidatura única o las candidaturas múltiples. Esa discusión se saldó anoche con unanimidad, 102 votos en 102 presentes, aprobando las tres candidaturas que estaban a disposición del plenario. Ahí tenían lo que nos decía Carlos Varela. Nosotros también tuvimos la posibilidad de entrevistar a Patricia Gutiérrez por el tema de la movilización de UCRUS, pero esta nota ustedes la escucharon en el informativo de la mañana, no nos da el tiempo ahora para poder volver a repetirla, así que nos vamos a ir retirando. Decíamos que en menos de dos minutos va a estar comenzando ya las actividades del presidente electo allí en Boulevard Artigas, y hacia allí vamos. Adriana de Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.